Osasuna denontzat. Salud, autogestioa, sociedad, alternativa, informazioa, historia, eztabaida, autoritarismoaren kontra. Osasuna denontzat. Vamos a contar quiénes estamos aquí, quiénes vamos a hacer esta historia. Todos somos gente de OPAC, Osasungintza Privatizatzearen aurkako koordinakundea. Somos gente que estamos en esta historia desde hace aproximadamente dos años y pico, y que nacimos, nos juntamos con una clara vocación de movimiento social, autogestionado, entendiendo por autogestionado un proyecto que quiere demostrar que se puede y se debe militar, nos parece a nosotros socialmente, sin excluir tampoco a organizaciones de masas, para poder llevar también a cabo luchas pequeñas, pero también necesarias, ¿no? Aunque sean pequeñas, necesarias y no menos importantes, ¿no? Que igual las grandes cuestiones. Además, queremos al ser, pues eso, queremos confluir, como de hecho lo estamos haciendo en nuestra andadura, queremos confluir con otros movimientos, con otras organizaciones, porque no queremos ser marginales, no queremos estar al margen de otros agentes, ¿no? De otros movimientos, sobre todo de la gente. En ese sentido queremos estar presentes y con los pies en el suelo, ¿eh? O sea, no queremos estar en el rollo este de la utopía, ¿eh? Utopía que al final acaba convirtiéndose, ¿no?, en esa secuencia lógica, ¿no? Utopía igual a imposible, ¿eh? Y por lo tanto, pues abandono, ¿no? Como es imposible, abandono, ¿no? Renunciamos. Pues eso, insisto, somos OPAC, esto para que os vaya sonando un poco, que no tiene tampoco mayor importancia, es simplemente un nombre, ¿eh? ¿Y qué llevamos como bagaje ideológico, que lo tenemos y bastante, bastante marcado? Pues llevamos un poco por perfilar así unas cuantas líneas, para no aburrirnos mucho. Llevamos, por ejemplo, un afán pedagógico que nos parece interesante recuperar, ¿eh? Demostrando un poco cómo se pueden hacer las cosas de modo autogestionado. Llevamos un poco también el tema de la participación ciudadana, ¿eh? Que es muy traído y llevado, pero participación ciudadana real, ¿eh? De todas, de todos, ¿eh? Llevamos también el tema de la salud, ¿eh? La salud pública, como una reivindicación en el verdadero sentido que nosotros damos a la palabra pública, ¿eh? Que muchas veces tendemos a confundir sanidad pública con sanidad estatal, ¿no? A nosotros lo de estatal nos chirría un poco, es un término que nos recuerda a institucional. Nosotros defendemos lo público como sinónimo de ciudadano, ¿eh? Nosotros también estamos al margen un poco de lo que son las reivindicaciones de tipo salarial, laboral, que a veces incluso nos pueden parecer un poco incluso espurias en este contexto actual de crisis, de que estamos mal y parece que todo parece indicar a que van a venir peor dadas, y nos parece que hay otros agentes que van a defender mejor esos intereses. Nosotros venimos a defender a gente más desfavorecida. Esa es al lado de quienes realmente estamos. Estamos también en la historia, en la batalla de, pues eso, de crear tejido social, de no ir por nuestra cuenta, de estrechar lazos, de comunicarnos con otra gente, de aprender de otra gente y superar un poco el individualismo, ¿no?, galopante. Y estamos en el anticapitalismo, como es obvio, en el anticapitalismo, en el antiliberalismo, que viene a mercantilizar la salud. Y poco más o menos, seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, pero bueno, básicamente esa es nuestra historia, esa es nuestra lucha, esa es nuestro rollo. Bueno, vamos a hacernos una pregunta de todas maneras para intentar aclarar un poco todo este tema. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué nacen los sistemas estatales de salud? Da la sensación que con la creación de estos estados-nación modernos los sistemas estatales se generan de manera espontánea, pero no es así. Estos nacen principalmente por dos factores. Creemos que son dos factores. Uno de ellos es debido a la movilización obrera, que ejercía mucha mayor presión que ahora. Y luego, por otra parte, para mantener esa mano de obra sana, para poder garantizar la producción que exigía el capitalismo. Bueno, yo igual una y en vez de dos diría tres, que yo creo, además lo hemos comentado muchas veces, es parar la conflictividad social, detener la conflictividad social. Y hemos comentado también muchas veces entre nosotras que es lo mismo que le diga el capital a los obreros: vosotros no montáis la revolución, os estáis quietecitos formales y yo os doy el estado del bienestar, o lo que se ha llamado el estado del bienestar, con sus luces y sus sombras. Ahora descubrimos que empieza a tener más sombras que luces. Sí, que todo tenía un precio. Eso es. Bueno, pues eso, pues recogiendo esos tres datos, ¿no?, lo subrayamos. Por una parte, debido a la presión de estas movilizaciones obreras, el interés del capitalismo, por un lado, por reducir la conflictividad social y por otro, por mantener su mano de obra sana para poder garantizar la producción que exigía el capitalismo. Entonces, esto como nacimiento, como razones del nacimiento de estos sistemas estatales de salud. Ahora tenemos que preguntarnos cuándo nacen esos procesos de liberalización, que nacen prácticamente a diferentes velocidades en todos los países occidentales que se crearon. El regalito de la década de los 80 es la llegada al poder de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, y empiezan a socavar ya desde el principio este tipo de, bueno, lo que es el estado de bienestar, los servicios públicos, y a partir, en el caso de Margaret Thatcher, a partir de los años, principios de los años 90, empieza a desatarse ya el tema de la liberalización. En el año 91 empiezan a implantarse fórmulas de hospitales públicos de gestión privada. Que es lo mismo que si en vez de en un hospital, en vez de contratar, por ejemplo, el servicio de limpieza, lo que se contrata es todo. Y el equipo técnico, el equipo humano, incluso a veces la propia construcción del hospital. Y esto es lo que va a ser la tónica en general en muchos países, se van a extender en muchos países. Incluso no solamente europeos, porque en el año 91 en Australia también empiezan con este tipo de fórmulas, que se denominan PFI, en inglés significa Iniciativa de Financiación Privada, o PPP, que es Partenariado Público-Privado. Bueno, entonces podemos decir que estos procesos de liberalización surgen principalmente debido a dos factores. Antes hemos dicho que el nacimiento de los sistemas estatales de salud se debió en parte a la movilización obrera. Ahora podemos decir que este proceso de liberalización nace en un contexto, en una época de debilidad de movimientos de movilización obrera. Por otra parte, también desde las políticas neoliberales, desde los políticos neoliberales, nos venden que la única posibilidad de mantener estos sistemas estatales de salud de manera sostenible es mediante la liberalización de ciertos servicios, entre ellos, por ejemplo, los no esenciales o lo que ellos llaman no esenciales. Entonces, para contextualizarlo en torno a Ego Euskal Herria, vamos a darle paso al compañero y que nos haga un pequeño resumen de cómo está más o menos la situación ahora mismo aquí. Bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño contexto de cómo están las cosas a nivel de Osakidetza. Más adelante en algún programa pues haremos un contexto más general de cómo se ha llegado, a dónde hemos llegado en Europa y demás. Pero bueno, ahora, siguiendo un poco la línea de... Vamos a ponernos manos a la obra de informar un poquito de cosas, ¿no? De cómo hemos llegado, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar hablando del sistema sanitario vasco, que habría que decirlo primero que no es 100% público. Bueno, antes quería aclarar que en esta primera presentación vamos a hablar un poco de, digamos, el lado oscuro, porque también tiene su lado luminoso, pues ha habido bastantes mejoras en la atención sanitaria, pero bueno, como hay temas... hablábamos de informar a la gente, hay temas que debería conocerse, pues empezamos un poco por lo que igual no se conoce tanto. No, decíamos que el sistema sanitario vasco no es 100% público, la asistencia que se da no es 100% pública. Han entrado empresas a llevarla adelante. Esto empezó sobre todo en los años 90, cuando se da un boom en estas dinámicas, además a nivel europeo, no solamente en la comunidad autónoma vasca. Bueno, por el número de empresas subcontratadas y el tiempo que llevan, se podría decir que el hospital de Basurto es una punta de lanza de estas políticas. Ahora mismo vamos a leer un poquito qué tareas están subcontratadas. Están parte de las ambulancias internas, la cocina, parte de la lavandería, costura, reparto de ropa, parte de la limpieza y luego el servicio de gestión, almacenamiento y custodia de archivos. Hay otra forma asimilable también a la privatización, que sería la derivación a centros públicos. Esto es muy interesante porque nos hablaron una vez compañeros de Osalde diciendo que la derivación es empezó siendo un método de reducir listas de espera. Entonces, como supuestamente o en principio no toda la presión asistencial que tiene Osakidecha la podría asumir en cuanto a operaciones quirúrgicas o radiodiagnóstico, etcétera, pues se pensó en derivar a clínicas privadas. La información que nos pasaba Osalde era que, yo creo que esto es muy importante para explicar un poco cómo están las cosas. De todas las ganancias que tiene una clínica privada, más o menos solamente el 6% viene de lo que pagan directamente sus clientes. El resto es una parte lo que contratan con las aseguradoras y otra parte las derivaciones o conciertos que les hace la sanidad pública a las empresas privadas. Por lo tanto, necesitan de estas concertaciones para sobrevivir. Entonces, es una cosa que yo creo que deberíamos cuestionarnos y que en este grupo nos lo cuestionamos bastante. Estas políticas de derivación fluctúan en diferentes gobiernos que ha habido, por lo tanto, también habría que pensar por qué razón fluctúan, si es por una razón médica o hay otras razones que también podríamos hablar en un futuro. También tenemos localizado otro tipo de pseudoprivatización, que es la autoconcertación, que se llama también cupos o peonadas quirúrgicas. Aquí de lo que se trata es que la cirugía programada, es decir, la que no es de urgencia, de lunes a viernes, de mañana se hace en un turno normal, se cobran el sueldo normal, pero a la tarde viene a ser una especie de horas extras. O sea, se ofrece a cirujanos y a anestesistas la posibilidad de que, aparte de su horario normal, operen a la tarde y el sueldo es distinto, es mayor. Y esta es una práctica bastante extendida. De lunes a viernes por la tarde, en los hospitales de Osakidecha que se opera, son esto, lo que decíamos, autoconcertación, cupos o peonadas, que viene a ser, como decíamos, horas extras. Y es una práctica que además no está disminuyendo ni estabilizándose, sino que va en aumento. También dentro de la red de Osakidecha hay varios, digamos, organismos o empresas semiprivadas como Osatec, que es una empresa pública dirigida por el Consejo de Administración de Osakidecha, que se dedica a hacer resonancias magnéticas, pero participada con capital privado. Otra información que nos llegó de compañeros de la zona de Tolosaldea es el Hospital de la Asunción, que es un hospital privado al cual se están derivando diferentes especialidades, que vendría a ser, si al final se acaba derivando todas las especialidades, vendría a ser el primer hospital privado dentro de la red pública en la comunidad autónoma. Otra organización que está dentro de Osakidecha con participación de capital privado es el Instituto Oncológico de Donosti, que tiene una historia bastante larga y, bueno, por resumir un poco, empezó en los años 20 y siempre a lo largo de su historia ha tenido participación de capital privado y luego las aportaciones que hacía o bien Ayuntamiento de Donosti o la Diputación. Y hoy en día sigue en este régimen parecido con aportaciones de Osakidecha, que por ejemplo la última fue en el año 2014, que aportó 23 millones de euros. Y aquí pues hay bastantes colectivos y bueno, gente un poco que conoce el tema, que vienen a decir pues que al final con tanta aportación pública debería pasar al régimen totalmente público y no esta especie de sistema o fórmula un poquito extraña que no se entiende muy bien, porque además es un instituto que tiene, según parece, mucho interés desde el punto de vista científico y médico, pues porque ha ofrecido buenos resultados y sigue en ese régimen que no está totalmente integrado. Y otra fórmula que hemos encontrado también es la de las unidades de gestión clínica. Las unidades de gestión clínica han empezado a funcionar, bueno, también viene de atrás la cosa, y han empezado a funcionar en el Estado español pues hace tiempo también, y el origen está en el año 95 en un acuerdo que llegaron sindicato médico y el gobierno. Es una fórmula que no es muy conocida. A nosotros por lo menos nos ha costado bastante dar con ella o saber un poco de qué va el tema. El asunto, bueno, en resumen podría ser un poco que la gestión clínica o la unidad de gestión clínica lo que hace es en cada unidad o en la unidad que quiera sumarse o en cada centro se ofrece se ponen en funcionamiento unos objetivos a través de un contrato programa que no, muchas veces se trata de objetivos de gasto más bien. Entonces, si se cumplen esos objetivos anuales, a cambio los miembros de la unidad reciben un incentivo. Ese incentivo tampoco está muy claro, puede que sea monetario, pero teóricamente, bueno, lo que pone sobre el papel muchas veces es pues que es temas de formación, temas de reconocimiento profesional, también materiales. Entonces es un sistema que, digamos, que huele bastante a mercantilización, ¿no? O sea, por lo menos a meter en la gestión pública criterios de empresa privada. Cuanto antes hasta ahora lo ordinario es un contrato programa que se hace en todos los centros de la red, por ejemplo, Osakidecha, con la dirección del departamento. Y ahí no hay ese tipo de contraprestaciones de que si haces bien, te doy tal. Entonces es una cosa también que nos puede chirriar un poco y que es a investigar y que es muy desconocida, como decíamos. Y bueno, en cuanto a la implantación, pues de momento parece que está funcionando este sistema en la red de laboratorios aquí de Echa y parece que a modo de prueba piloto, en 2015 parece que empezó en el ambulatorio de Zaballa, en Baracaldo. Porque la privatización mata, fuera las empresas de la sanidad. Sanidad para todos. Aunque la sanidad se viene privatizando desde la década de los 90, recientemente ha sufrido una de las peores agresiones tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 por parte del Partido Popular. Excluye de la atención sanitaria integral a parte de la población mediante un cambio fundamental: vincular la atención al aseguramiento en lugar de la residencia. Con el nuevo modelo, la mayoría de las personas excluidas solo tienen derecho a utilizar los servicios de urgencias. Divide los servicios a los que tenemos derecho en básicos, gratuitos para todas en el momento del uso, accesorios y complementarios, por los que habrá que pagar una parte. Se ponen las bases para ir suprimiendo prestaciones hasta ahora gratuitas en el momento del uso, trasladándolas al grupo de las de pago por su utilización. Se introduce el repago de medicamentos para pensionistas y fármacos para enfermedades crónicas y muy graves, cánceres, sida, etc., que se proporcionan en los hospitales. También, aunque retirado en el último momento, para el transporte sanitario no urgente, dietas especiales, etc. Lo más peligroso del Real Decreto Ley es que tiene como objetivo cambiar la mentalidad de la población, introduciendo la noción de que la atención sanitaria no es un derecho básico y tratando de acostumbrarnos a la idea de que para recibir asistencia hay que estar asegurados. Se promueve así la contratación de seguros privados.